espera otra cosa, quiere que nosotros le demos respuesta con algún proyecto, con algo que necesite. Y creo que la gente está viendo que no lo hacemos tampoco. Entonces, es como que hay un castigo generalizado. Pero de todas maneras, el resultado hoy individual favorece a Milei. Ahora, el del espacio político, indudablemente, junto por el cambio, tiene una fortaleza unida que hace que va a tener seguramente una muy buena chance de ser gobierno. ¿Por qué ganó Milei, Daniel? Por el enojo de la gente. Yo le decía recién a tu colega que lo sintetizo en un 2001 silencioso. Es decir, la gente está tan mal y lo quería expresar de alguna forma. En el 2001 salió a la calle y hoy lo expresó en la urna. Vio una vía de representación, de escape en la figura de Milei, en su discurso, y bueno, y así ahí fue, demostrando, si se quiere, un cierto desconformismo importante con el oficialismo y con el resto de la oposición, ¿no? ¿Pero cómo se preparan para octubre frente a esto? No, bien, nosotros realmente ya habíamos dicho que superada la interna íbamos a estar todos juntos, esto está así, está claro, ¿no? De que Juntos por el Cambio va a ser la fuerza que va a disputar el poder, esto no hay duda. Pero bueno, hay que ir, indudablemente, hay que ver la fuerza del gobierno, que yo creo que fue la que más perdió hoy. ¿Y viene una segunda vuelta contra Milei? Veremos si puede dar o no. Hoy será tres tercios, digamos, ¿no? En tres tercios quiere decirse que cualquiera puede tener posibilidad. Yo creo que la mayor posibilidad la tiene Juntos por el Cambio, porque bueno, ha sacado un resultado mucho mayor. Pero bueno, no subestimemos a nadie.